Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Del 14 al 28 de septiembre de este año en Taiwán se realizará la edición 48 de la Exhibición Mundial de Arte Infantil a la que Ecuador está invitada a concursar. La Oficina Comercial de la República de China en el Ecuador abrió las inscripciones para que los escolares de 6 a 15 años puedan concursar con sus obras artísticas. Deberán enviar los trabajos titulados de acuerdo con el formulario que estará pegado en el reverso de las obras y deberán ser enviados junto con el nombre del participante a la Oficina Comercial de Taiwán en Quito, ubicado en la calle Catalina Aldaz, N34-181 y Portugal, edificio Titanium 2, piso segundo, hasta antes del 7 de abril. Las instituciones educativas podrán postular máximo a 10 participantes. Para obtener más información, puede acceder al sitio web ecu3@mofa.gov.tw o al teléfono 244-3412. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.